Argentinos. Ya sé, pingüino. No me voy de joda. Dale, Fernando. Dale. La base está. ¿A dónde están los turros que hagan palmas y a bailar? ¿A dónde están los turros que hagan palmas y a bailar?